Buenas tardes, hermanos. Vamos a pedir a los niños menores de 8 años para que pasen, por favor, a tomar su lugar en el culto infantil. Y mientras ellos pasan, voy a invitar a la congregación para que estemos en pie. Vamos a buscar... Génesis capítulo 29, y vamos a hacer una lectura un poquito extendida del versículo 15 al versículo 35. Vamos a leer alternando, yo leo un texto, ustedes leen otro y así vamos participando en la lectura. Entonces dijo Labán a Jacob, por ser tú mi hermano me servirás de balde, dime cuál será tu salario. Y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Y Labán respondió, mejor es que te la dé a ti, y no que la dé a otro hombre, quédate conmigo. Entonces dijo Jacob a Labán, dame mi mujer, porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Y sucedió que a la noche tomó a Lea, su hija, y se la trajo, y él se llegó a ella. Venida la mañana, he aquí que era Lea, y Jacob dijo a Labán, ¿qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué, pues, me has engañado? Cumple la semana de esta, y se te dará también la otra, por el servicio que hagas conmigo otros 7 años. Y dio Labán a Raquel su hija, su sierva, vila por criada. Y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Concibió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo, por cuanto oyó Jehová que yo era menospreciada, me ha dado también este, y llamó su nombre Simeón. Todos concibió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo, esta vez alabaré a Jehová, por esto llamó su nombre Judá. Y dejó de dar a luz. Te damos gracias, Dios, en esta tarde, una vez más, por este tiempo solemne, tiempo especial de adoración a tu nombre, y oramos, Señor, que tú hayas sido glorificado y tu nombre exaltado entre nosotros. Cierto, estamos emocionados al reconocer el papel de las madres, pero, Señor, queremos centrar nuestra mente y nuestra atención y nuestra consideración en esta tarde a tu palabra y a tu persona. Ayúdanos a estar atentos, ayúdanos a despojarnos de toda perturbación de mente y de espíritu. Y tu palabra, Señor, sea poderosa a nuestros corazones. Ayúdanos y anímanos. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar. Normalmente doy título a los mensajes y he querido buscar otro título y no encontré otro más, y no es mi estilo, pero la verdad intenté otro nombre y este fue el nombre que quedó. Así que el tema de esta tarde es Lea, la fea más bella. La Biblia exalta a las mujeres. Si la sociedad del pasado y la sociedad de nuestros días las degrada y las denigra, Dios y su palabra las exaltan y las homenajean. Las mujeres juegan, desde luego, en la palabra de Dios un papel prominente y protagónico. En muchos relatos de la Biblia destacan muchas mujeres, y desde luego hay muchas virtudes que se destacan de ellas, pero de todas ellas, las que han tenido el don de la maternidad, desde luego destaca esa virtud. La mujer es única, es singular. Si no lo fuera por otra razón, se diferencia de los hombres en ese hecho tan significativo que Dios ha decidido dar única y exclusivamente a la mujer, el don de la maternidad. En la Biblia, la palabra de Dios manda a los maridos amar a las mujeres y darles honor como a vaso más frágil. A los hijos, la Biblia manda honrar a papá y a mamá por igual. A los maridos se les manda también amar a las mujeres, a las esposas, de una manera tal que solamente es comparada al amor que Cristo mostró por la iglesia. Un amor sacrificial, un amor hasta la muerte. La Biblia reconoce entonces y celebra el valor incalculable de la mujer, especialmente de la mujer piadosa, especialmente de la mujer virtuosa. El libro de Proverbios dedica un capítulo completo para destacar a la mujer bajo la pregunta: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Y dice que la estima de una mujer virtuosa sobrepasa con mucho, desde luego, al valor de las piedras preciosas. Pero cuando tocamos este pasaje, cuando llegamos a este personaje, especialmente al personaje de Lea, me parece que lo que observamos en la primera parte y a lo largo de los pasajes, que no son muchos, que tocan a este personaje, se nos presenta a una mujer. Parece que es víctima de alguna circunstancia en la que ella es ajena. Y entonces quisiera hablar en primer lugar del drama de Lea, el drama de Lea. Hay muchas mujeres que se llaman Raquel, y entre nosotros hay desde luego algunas con ese nombre, pero todavía no conozco a ninguna que se llame Lea. ¿Conocen ustedes alguna? Seguramente que no es muy popular. Tratando de investigar sobre el nombre, el significado del nombre de Lea, Lea podría significar impaciente, pero algunos autores dicen que Lea significa vaca salvaje. Así que si el nombre tiene algún significado, probablemente personas no quisieran llamar a nadie a Lea a virtud de su significado, impaciente o vaca salvaje. Lea siempre aparece en segundo lugar en relación a Raquel. No aparece en el vitral de las mujeres extraordinarias de la Biblia. En el capítulo 11 del libro de los Hebreos se destacan los hombres de fe, y también hay mujeres de fe, pero allí no está Lea. Los escritores que han dado atención para tratar de destacar virtudes de las mujeres han destacado la virtud de casi la mayoría de las mujeres, excepto de Lea. Buscaba entre los libros, y hay varios libros cuyos títulos son Mujeres Extraordinarias, y hay uno muy especial de John MacArthur, que es 12 Mujeres Extraordinarias de la Biblia, pero no aparece Lea. Así que esta mujer tiene singularidades que parece que no son apreciadas, más bien son menospreciadas. Me parece que, aunque la Biblia no menciona la palabra fea respecto de Lea, yo creo que por alguna razón bien se le puede atribuir este título de la fea más bella. Lo que dice la Biblia acerca de Lea es que Lea era delicada de ojos. Delicada de ojos. Versículo 17 dice: y los ojos de Lea eran delicados. Ahora, no sé qué significa exactamente o lo que quiere significar la palabra de Dios cuando menciona que Lea era de ojos delicados. No creo que señala una virtud. Me parece más bien que lo destaca como un defecto. La debilidad en todos los aspectos parece que no es virtud. Probablemente era una persona, una mujer, no sé si sus ojos tenían alguna debilidad de visión. No sé si los ojos tenían algún problema de enfermedad que no daban una buena apariencia o que no representaban un buen aspecto. Lo cierto es que la Biblia contrasta en este sentido de la personalidad de Lea, que dice la Biblia, Lea era de ojos delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Así que ya la distingue la palabra de Dios a Lea, designándola como una mujer de ojos débiles, de ojos delicados. Los poetas y los enamorados hablan mucho de los ojos de las mujeres. Hay algunas canciones que destacan los ojos, los ojazos negros, ¿verdad? Hay una canción mexicana muy popular, ¿verdad?, que hace mención de por unos ojazos negros. ¿Quién sabe qué podría ser el enamorado por los ojazos negros? Los ojos zapatillos. Tal vez esa es la razón por qué mujeres y por qué los cosmetólogos y las industrias de cosmetología producen tanto material para arreglar el entorno de los ojos. Los ojos siempre atraen, llaman la atención. Seguramente que los ojos de Raquel eran especialmente atractivos, porque la palabra de Dios dice que el parecer de Raquel era hermoso, contrastando con el parecer de Lea, en donde simplemente dice la palabra de Dios, los ojos de Lea eran delicados. Pero si eso fuera poco, lo cierto es que también Lea era despreciada del marido. No solamente era delicada de ojos, pero era despreciada del marido. Versículos 18 de este capítulo 29 dicen, y Jacob amó a Raquel y dijo, yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Sí, desde luego conocía a Lea, pero le había prendado apenas a la mirada de aquella primera ocasión Raquel y no Lea. El versículo 20 dice, así sirvió Jacob por Raquel 7 años y le parecieron pocos días porque la amaba. Amaba desde luego a Raquel. El versículo 30 del mismo capítulo dice, y se llegó también a Raquel. ¿Y qué dice? Y la amó también más que a Lea. Así que siempre el corazón de Jacob estaba inclinado hacia Lea, hacia Raquel más que a Lea. Amaba a Raquel, no amaba a Lea. Eso está bien claro. Y hermanos, aquella mujer habría experimentado el menosprecio de Jacob. Aquella mujer llegó a ser la esposa de Jacob por la razón que usted quiera, y desde luego la Biblia nos da la razón, nos da la explicación. Lo que estoy diciendo es que es una circunstancia en la cual Lea parece que es ajena, es víctima de la treta de su padre y es también víctima del pago y del justo precio que tiene que pagar Jacob por sus engaños, y ahora él está siendo víctima del engaño, y entonces tenemos que Lea está siendo parte de toda esta situación. Lo que quiero decir es que en el drama de Lea no solamente es delicada de ojos, pero es despreciada de su marido. Por más que se esforzó para ganar el aprecio, para conquistar el corazón de su esposo Jacob, no lo logró. Algunas veces le veríamos como si estuviera compitiendo con Raquel para tratar de congraciarse delante del esposo y no le fue posible. Ella era esposa. Para decirlo en nuestros tiempos, en palabras propias, Lea era la legítima esposa de Jacob. Pero puede imaginar usted que a la semana que tenía que cumplir conforme a la costumbre y la tradición de los judíos, Jacob dijo, pues yo no trabajé 7 años por esta mujer. En verdad, no es a ella a quien yo quiero. el deseo, mi corazón está por Raquel, y yo deseo, yo quiero casarme con Raquel. Este era el trato inicial, así que si es posible, yo puedo hacer el trato de trabajar otros 7 años por Raquel. Y esto lo sabía Lea. Y Lea vivió, hermanos, en un matrimonio difícil, disfuncional. Después de cumplida la semana, ahora dice la palabra de Dios que Jacob dejó de lado a Lea y tomó a Raquel. Y la razón es porque la amaba. Ahí tenemos el caso, la situación, el drama de una mujer sufriendo, de una mujer dolida, de una mujer apocada, menospreciada. De una mujer despreciada por el esposo, además de las debilidades, además de las deficiencias y defectos que ya la mujer tenía. Pero si esto fuera poco, en el drama de Lea, encontramos también que Lea está desilusionada, no solamente en la vida natural por el trato del esposo, también por el trato de la hermana, también por el trato del padre, es decir, por el trato de la familia, seguramente por el trato de la sociedad, porque la sociedad vería, porque el evento, el hecho era bastante notorio. Jacob amaba más a Raquel que a Lea. Y estaba desilusionada también. La desilusión de Lea en su carácter de madre habría de llegar también por el dolor de sus hijos. El dolor que provoca a la madre, el que los hijos no cumplen todas las expectativas que los padres tienen respecto de los hijos. Lea da a luz una hija, una única hija de Jacob. El nombre de esta hija era Dina. Y dice la palabra de Dios que Dina salió de la ciudad para visitar otra ciudad, y en aquella salida Dina fue violada, fue deshonrada. ¿Cuánto debió haber golpeado el corazón de Lea, ya de por sí golpeado, ahora con el drama de encontrar a una hija, su única hija, que ha sido violada? Si esto fuera poco, dos de los hijos de Lea, estamos hablando de Leví, de Simeón, fueron hasta la ciudad donde estaba aquel hombre que había violado a su hermana, que había deshonrado a su hermana. Y la Biblia dice que a pesar de los intentos para negociar el matrimonio de Dina, ellos no superaron la cuestión de la deshonra, y no solamente mataron al violador, mataron a la familia del violador y mataron a todo el pueblo para vengar a su hermana Dina. ¿No es cierto que los problemas de los hijos, que las dificultades de los hijos golpean a los padres y provocan más fuertemente el dolor en la madre? Y esta debió haber sido una experiencia en la vida de Lea. Si esto fuera poco, en el drama de Lea, el hijo primogénito, el mayor de los hijos, Rubén, entra en una relación con la concubina, Bila, concubina de Jacob, su padre. Y esto habría de haber provocado también dolor en el corazón de esta mujer, Lea. Fea, de ojos delicados, despreciada del marido y desilusionada por los hijos. Ese es un drama. Probable que cada persona viva su propio drama. y es probable que personas vivan en un ambiente de inseguridad y vivan en un ambiente de abandono y vivan en un ambiente de menosprecio y vivan en un ambiente en el cual tengan que acoger y aceptar el rol de la abnegación y el rol del sufrimiento y decir, pues mira, no queda otra cosa que hacer. Generalmente, y me parece que es una de las razones por qué destacamos el Día de las Madres, las virtudes de las madres, por qué homenajeamos a las madres con tanta vehemencia una vez en el año, probablemente porque damos por hecho que es así, casi natural, que la mujer tiene que ser necesariamente la víctima de un drama que ocurre, y la mujer adopta ese rol y acepta esa condición tantas veces. Pero ante el drama de las personas, sea Lea, sea usted, sea yo, o sea cualquiera, destaca el don de Dios. El don de Dios. Dios está en control. No es que decimos eso con mucha frecuencia. En la providencia de Dios, Dios tiene la disposición de dar. Dios es generoso. ¿Estamos de acuerdo? Dios es galardonador. Dios tiene, como hemos mencionado tantas veces, buena voluntad. A pesar de los engaños de Jacob, a pesar de las tretas de Labán, a pesar del estigma e inseguridad de Lea, Dios es el mismo y actúa por encima de las circunstancias. Y Dios tomó en cuenta la condición de Lea. Y se manifiesta otra vez el don benevolente de Dios, la gracia de Dios. Y en el versículo 31 dice la Escritura, y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos. Y le dio hijos. Y quiero decir con esto, hermano, que los hijos son un don de Dios. No es el resultado de las capacidades humanas, no es el resultado de la voluntad humana, no es el resultado siquiera de la unión de un hombre y una mujer, es simplemente el resultado de un don de Dios. La Biblia describe de manera tajante y categórica, los hijos son herencia de Jehová. Son herencia de Jehová. Y uno de los dones que Dios le da a Lea, y parece que es simplemente por la razón de que el Señor ve que era menospreciada, le da el don de la maternidad, contrastando en la condición de Raquel, que la palabra de Dios ahora dice, mira, esta era estéril y aquella puede tener hijos. Esta era hermosa y aquella era de delicado aspecto, de delicados ojos. Probablemente de apariencia desagradable, pero delante de Dios. Y esto es lo que quiero decir, hermano. Dios nos trata de igual manera. Dios en su gracia no nos menosprecia. Dios nos da posibilidades, Dios nos da oportunidades. En el Señor sí hay esperanza. Dios satisface las necesidades. Dios conoce la vida de cada persona y en su generosidad dispone para dar, no conforme al deseo del corazón del hombre, necesariamente, pero conforme al deseo de Dios, para cumplir el propósito de Dios. Dios le dio a Lea 6 hijos y una hija. La mitad del pueblo, la mitad de los patriarcas, de los padres de Israel, fueron hijos de Lea. Pero no solamente le dio el don de la maternidad, no solamente le dio hijos, pero también Dios le dio la oportunidad de descansar en el amor de Dios ante el menosprecio de su marido. Puede ser que haya mujeres que se sienten abandonadas, que se sienten solas, que se sienten con una gran carga, con carga pesada, y a veces llaman la carga pesada de la vida, no han resultado las cosas como había planeado. Las cosas le han salido de tal manera que se siente desolada. Es probable que esa sea la circunstancia de algunas personas, de algunas mujeres, pero el llamado que el Señor hace a todos, pero más y particularmente a quien se siente cargado y cansado, dice el Señor Jesucristo: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo les haré descansar. Me parece a mí que una de las virtudes de Lea, hermanas, es que Lea ante la adversidad, Lea ante el menosprecio, Lea ante el abandono, Lea ante la soledad del esposo y ante la desgracia y la tragedia que viene sobre los hijos, encuentra en Dios un refugio. ¿Y cómo podemos desprender ese hecho? Los versículos 32 de este capítulo 29 nos describen algo del carácter de Lea. Dice la Biblia, versículo 32: y concibió Lea y dio a luz un hijo y llamó su nombre Rubén, porque dijo: ha mirado Jehová mi aflicción, ahora por tanto me amará mi marido. Y dijo Lea: ha mirado Jehová mi aflicción. Y Lea está diciendo: lo que está pasando en mi vida no es el mérito personal, no es el resultado de mi buena actitud, es que Dios ha mirado mi aflicción. Ella está atribuyendo lo que está pasando en su vida, el don de la maternidad, a una respuesta de Dios, y es muy probable que sea la respuesta a un no solamente deseo, sino a una petición de oración de Lea. Si observamos el texto, más adelante dice: concibió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo, ¿qué cosa? Por cuanto oyó Jehová que yo era menospreciada, me ha dado también este, y llamó su nombre Simeón. Sí hay una relación entre Lea y Dios. Y me temo, hermano, que la manera, porque hay una cosa que debemos destacar de la vida de Lea. Lea, a pesar de ser despreciada, a pesar de ser maltratada en la manera que estamos observando, a pesar de que la vida le puede resultar una tragedia, una tras otra, podría decir las personas, Lea es fiel esposa. ¿Le parece cosa fácil eso? En el ambiente en el que está viviendo esta mujer, en el que el marido, sin el mayor sentido de discreción, expresa que él ama más a Raquel, su segunda esposa, que a ella, Lea, su primera esposa. Y Lea es fiel. Me parece que guarda una cierta fidelidad a Dios, porque no solamente en ese sentido de no entrar en una rivalidad franca y abierta con Raquel, su hermana, sino porque dice la Biblia, anote otra vez, y concibió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo, ahora esta vez se unirá mi marido conmigo, siempre con la esperanza, siempre con la expectativa que el marido le reconociera, que el marido estuviera con ella, que el marido le diera el lugar y el carácter de esposa. Y llamó después del tercer hijo por nombre a su hijo Leví. Y el versículo 35, léalo conmigo: concibió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo, esta vez alabaré a Jehová, por esto llamó su nombre Judá, y dejó de dar a luz. ¿No le parece que es un acto de adoración? Cuando Lea, después de que tiene a su hijo Judá, ella dice, esta vez alabaré a Jehová. Lo que esta mujer está diciendo es, yo puedo sobreponerme a los desaires de mi esposo. Yo puedo sobreponerme a la desilusión de los hijos. Yo puedo sobreponerme al menosprecio de la sociedad. Yo puedo sobreponerme a mis prejuicios personales. Yo puedo sobreponerme a la inseguridad que me puede provocar la falta de todo lo que una persona pudiera pensar que si tiene esas cosas sería feliz. Yo puedo sobreponerme porque puedo descansar en el Señor, porque el Señor es mi descanso mientras yo alabe a Jehová por lo que Dios es para mí. no por lo que el Señor está haciendo solamente, sino por lo que Dios es, Él de su iniciativa, Él de su voluntad, me dio hijos. Me otorgó un don. Y me dio la oportunidad, en medio de esa dificultad, de poder desahogar mi temor y mi ansiedad y mi inseguridad en el Señor. Y hermanas, probablemente usted como mujer, desde que se casó, habría de haber cifrado sus esperanzas y sus ilusiones para encontrar protección y seguridad en el esposo. Y quizá resultó fallido. La espera y la confianza en el marido. Y habría cifrado entonces la esperanza en sus hijos. Y dijera, bueno, pues ya ni modo respecto del esposo. Esa es la cruz que me tocó. Pero quizá mis hijos, quizá mis hijos. Y ahí habría puesto su confianza y ahí habría cifrado su esperanza. Pero muchas veces los hijos, más que dicha, provocan dolor. Más que bendición, traen desilusión. Y esto que estaba pasando en la vida de Lea, parece que Lea nos da una lección. Y ella dice, mira, cuando no sientas el aprecio del marido, cuando no sientas el apoyo material del esposo, cuando sientas el abandono y el reproche de la sociedad, cuando no te sientas segura de ti misma, cuando pienses que si tú fueras o tuvieras y no tienes, cuando los hijos no responden y no corresponden, todavía alaba a Jehová, porque Él es fiel. Lea dice en esa circunstancia, esta vez, y parece que ahora está diciendo, pues cómo me había perdido la oportunidad, cómo había esperado y todo lo que he hecho y todo lo que he deseado está en función del marido, y es correcto y es buena la expectativa, pero puede ser que el marido falla, puede ser que los hijos fallan, pero el Señor no falla. Ella dice, esta vez alabaré a Jehová. Esta vez alabaré a Jehová, esta vez en delante yo voy a descansar en Él, yo voy a confiar en Él. Él es mi refugio, Él es mi escudo, Él es mi protección, Él es mi consolador, Él es mi proveedor. Él es cada cosa que usted necesita, Él es el don de Dios para nosotros. Y Dios da abundantemente. Porque no solamente le dio el don de la maternidad, le dio la oportunidad de descansar en su amor antes, y si no tenía el del esposo o el de los hijos, le dio la dicha a Lea de ser la madre de dos personajes prominentes entre la familia de Jacob. Ella fue la madre de Leví, de la familia sacerdotal, de donde descendieron Moisés y Aarón. Pero no solamente es la madre de Leví, como se decía en la mañana de Raab, esta Lea es la madre de Judá, del que viene el linaje de David, del que viene el linaje de Jesús. Dios se fijó en esta mujer. Qué lejos estaba Lea de imaginar. Dios no solamente le estaba dando hijos. No, Dios no estaba complaciendo el deseo de Lea. Dios está diseñando un proyecto, Dios está trazando un plan tan futuro, tan extenso, que todavía no se concluye. A través de los hijos de una mujer menospreciada, de una mujer débil, de una mujer que podría decirse era desdichada, que de una mujer de la cual probablemente se pueda sentir compasión. pero una mujer que el Señor tomó y la levantó y la reivindicó. Y a partir de hacerla madre, le compensó, no por ese solo hecho, sino por darle la oportunidad en la maternidad de poder decir: mira qué grande es el Señor, que tiene cuidado de las cosas más insignificantes que pudieran parecernos algunas veces, como es el menosprecio, el abandono, la soledad, la tragedia, el problema, la dificultad que enfrenta una mujer entre millones de mujeres. El Señor levantando a Lea y haciéndola una mujer, como decía, protagónica para su plan. Nos enseña Lea a confiar y a esperar en el Señor, indudablemente. Pero déjeme terminar. No hay mucho que decir más de lo que he dicho de Lea, porque no hay otros pasajes que lo toquen tanto. Pero quiero tocar como tercer punto el dilema de los padres, porque parece que nos deja una lección la vida de Jacob en relación a Raquel y a Lea. Cuando Jacob quiere resumir su vida, él dice que sus días fueron pocos y malos. Parece que Jacob estuviera haciendo un recuento de su vida pasada y estuviera diciendo: si yo volviera a ser esposo, no cometería los mismos errores que he cometido como esposo. Porque en el diseño de Dios, y este es el dilema de los padres, o seguimos el diseño de Dios o seguimos nuestros propios deseos. Porque Dios tiene un diseño para la familia. Y no obstante que haya una tradición, que haya una costumbre, que haya una cultura en una época determinada, respecto de la familia, Dios tiene un diseño. Y el diseño de Dios para la familia es un esposo y una esposa. A veces tratamos de justificar lo que sucede en la vida de Jacob, en la vida de los hombres prominentes en la Escritura, como en la vida de Abraham. Y a veces pretendemos nosotros decir: bueno, pues es que esa era la costumbre oriental y esa sigue siendo la costumbre oriental. Eso es la costumbre. Pero ¿cuál es el diseño que Dios tiene para la familia? Y el diseño que Dios tiene para la familia es: se unirá a su mujer y serán una sola carne. Una sola carne. La unión de un hombre y una mujer en matrimonio. Monógamo. No bígamo. Y mucho menos polígamo. Y Jacob, si tuviera que volver a comenzar su vida, habría reconocido al final que tantas tragedias que suceden en la vida de su familia, por más que sí es el tronco de Israel, por más que sí es el personaje más importante de la descendencia de Israel, muchas cosas pudieron haberse evitado, especialmente el sufrimiento de Lea y el conflicto entre Lea y Raquel, y las tragedias que se dan, que no habría tiempo para tratar de mencionarlas. Simplemente cuando Jacob se aparta del diseño de Dios y se va según el propio deseo, porque él eligió a esta mujer tomando en cuenta lo que le parecía a sus ojos. Le parecía que era hermosa, y eso era lo que él tomó en consideración y en cuenta solamente. Cualquiera que haya sido la causa por la que Jacob se casó con Lea, ella era su esposa. Él dijo: pocos y malos fueron mis días. El dilema de Jacob es el dilema nuestro. En tratándose de la familia, hermano, o seguimos el diseño de Dios o seguimos nuestro propio deseo. O vivimos conforme a lo que Dios ha diseñado para la familia, leímos el texto del Salmo 127 como parte devocional en esta tarde. ¿Y recuerda usted lo que dice el Salmo 127 en su primer versículo? Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que te levantes de madrugada y que te duermas tarde. Si no edifica Dios, y si no edificamos conforme al diseño de Dios, es por demás. El diseño de Dios o el deseo de los padres. ¿Dedicamos los hijos a Dios o nos dedicamos nosotros a los hijos? Ese es el dilema de los padres. ¿Dedicamos los hijos a Dios o nos dedicamos nosotros a los hijos? ¿Sabe qué es lo que pasa con regularidad? Nos dedicamos a los hijos. En nuestra sociedad, la relación entre padres a hijos se ha convertido en la relación más significativa. La mejor excusa que como padres tenemos para justificar lo que hacemos, especialmente cuando sale mal, la expresamos de esta manera: lo hago por mis hijos. ¿Por qué te sacrificas? ¿Por qué te levantas temprano y te vas tarde a descansar? Y decimos: por los hijos. ¿Por qué te esfuerzas? Por los hijos. ¿En qué inviertes las fuerzas? En aquello que pueda redundar en beneficio de los hijos. Ahora, no estoy diciendo que no debemos hacer la gran cosa que debemos hacer por los hijos. Lo que estoy diciendo, hermano, es: este es el dilema. ¿Dedicamos a los hijos o nos dedicamos a los hijos? Y cuando nosotros nos dedicamos a los hijos, lo que sucede en la mayoría de las ocasiones es que nos encontramos tan frustrados, porque dedicados a ellos, se nos olvida que luego ellos nos dejan. Y nos dejan porque nos tienen que dejar. Y nos dejan porque ese es el diseño de Dios. Pero queremos apartarnos del diseño de Dios y queremos nosotros dedicarnos a ellos. Nos parece que esto es bien legítimo. Somos mejores padres si nos dedicamos totalmente a los hijos. Y por eso la madre, que es la mujer más dedicada a los hijos, que es la madre, que es la persona que dedica más tiempo a los hijos, más atención a los hijos, que pone toda su confianza y toda su esperanza en los hijos, luego sufre tanto cuando los hijos no corresponden. Y no debe hacerlo la mamá porque corresponda a los hijos. Pero qué diferente sería si, en lugar de dedicarse a los hijos, dedicáramos a los hijos. Y cuando digo dedicar a los hijos, estoy pensando en Ana, ese personaje del que en esta tarde escuchamos algo. Tuvo un hijo y lo dedicó al Señor, y desde muy temprano lo trajo al servicio del Señor. Sí cumplía con algunas de las responsabilidades que tenía como madre, y hacía vestido y túnica para su hijo con cierta regularidad, y venía y la traía al templo. Pero el hijo estaba ahí, porque había sido dedicado al Señor. El dilema de los padres: o seguimos el diseño de Dios, o el deseo nuestro. ¿Nos dedicamos a los hijos, o dedicamos a los hijos? ¿Dignificamos el matrimonio, o dignificamos la maternidad? Porque hoy que estamos celebrando el Día de las Madres, esposos e hijos, nos desvivimos por hacer algo por las madres, pensando en la maternidad. Pero sabe, hijos y esposos, ¿en qué deberíamos pensar primero, antes que en la maternidad? Deberíamos pensar primero en el matrimonio. En el matrimonio. En el diseño de Dios. Dios creó a un hombre. Y Dios trajo al lado del hombre a una mujer. Como esposa. No como hija. Y luego les dio la facultad a ambos, a la pareja, y les dijo: fructificad y multiplicaos. Los hijos vienen después. Antes que la maternidad es el matrimonio. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Antes que la maternidad es el matrimonio. Y hermanos, si honramos el Día de las Madres, la pregunta en esta tarde para padres, y no solamente para padres, esposos, también para hijos, es: ¿honramos el matrimonio? ¿Hay un día para el matrimonio? Dijimos al principio que en el diseño Dios ha mandado que demos honor a la mujer como a vaso más frágil, que amemos a la esposa como Cristo amó a la iglesia, que nos sacrifiquemos por ella hasta la muerte, que vivamos con ella hasta que la muerte nos separe. Es la manera de honrar el matrimonio y de honrar la familia, de dignificar el matrimonio por encima de la maternidad. Lo que estoy diciendo es que cuando nosotros seguimos el diseño de Dios, no deberíamos ponernos en el dilema que a veces nos colocamos, en el sentido de decir, bueno, pues todo para los hijos. Los hijos son primero, los hijos van delante, y dejamos luego a la mamá de los hijos de lado. Pero ¿qué va a pasar cuando los hijos se hayan ido? ¿Quién se queda en casa? El matrimonio. ¿Y cómo va a vivir el matrimonio después que los hijos se fueron? Hijos, ¿pueden hacer algo por el matrimonio? ¿Y qué pueden hacer? Honrarlo. Son sus padres. Honrarlo como matrimonio. ¿Y cómo se puede honrar como matrimonio a los padres? Darle tiempo a los padres. Dar obediencia a los padres. Amar a los padres. Respetar a los padres. Obedecer a los padres. Simple y llanamente cumplir el diseño de Dios y no el deseo nuestro. Dios honra la fidelidad a su diseño. Cuando nosotros llegamos a resumir la vida de Lea, encontramos que Lea fue destinada a ser la primera y la última esposa de Jacob. ¿Recuerdan por qué? Porque en el proceso de la vida de Jacob, Raquel murió antes que Lea. Y Raquel murió cuando dio a luz un hijo. ¿Quién? Benjamín. ¿Y sabe qué? ¿Quién fue Lea? Porque si Raquel murió cuando Benjamín nació, ¿quién habrá sido la madre de Benjamín? La que crió a Benjamín. Lea. Y cuando ya no estaba Raquel, ¿quién habrá sido la esposa? Y habría sido reivindicada como la única esposa, no como la segunda en el orden, aunque hubiera sido la primera. Lea. como dije, del linaje de Lea. Del Judá de Lea viene el Mesías, no del José de Raquel. Y aunque podemos decir mucho del José de Raquel, el Mesías viene del Judá de Lea. Porque Dios honra la fidelidad. Dios honra la fidelidad. Y a esta mujer que supo ser esposa fiel, Dios la está honrando. Al final, Lea es sepultada junto a Jacob. Raquel es sepultada en otro sitio, pero queda entre la familia de Jacob la sepultura de Lea. La fea resultó bella a los ojos de Dios, porque Dios otra vez honra la fidelidad. Dios honra la fidelidad. Dios toma lo feo y lo hace bello. Dios toma lo vil y lo menospreciado y lo que no es para hacer lo que es. Como dice la Escritura, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Pablo dijo: yo me gozo en mis debilidades, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Yo pregunto, hermana, quizá usted sienta que las cosas no han sido como usted hubiera querido. Quizá no tiene el mejor matrimonio y quizá no tiene los mejores hijos. Pero si usted es una mujer piadosa y temerosa de Dios, usted tiene al mejor Dios. Y Dios suple toda necesidad y toda debilidad. ¿Puede suplir Dios la falta de marido? ¿Puede suplirlo? Sí, lo puede hacer. ¿Cómo puede suplir Dios la falta o la ausencia de un marido? Dios satisface toda necesidad. Si ha diseñado al matrimonio y ha dispuesto que no es bueno que el hombre esté solo, pero Dios puede hacer que hombres vivan solos y Dios puede hacer que mujeres vivan solos de manera satisfactoria. Dios lo puede hacer. La maternidad sí es un don precioso, pero no es lo que realiza a una mujer. Si Dios le dio el don de la maternidad, le va a demandar cuentas de la maternidad. Y si Dios no le dio el don de la maternidad, le va a demandar cuentas de su soltería. Porque lo que Dios va a honrar es su lealtad y su fidelidad a Él. A Él. Y cuando es leal a Él y tiene marido, será leal a su marido. Y si no tiene marido, y nunca va a tener hijos, pero es leal a Dios, Dios le honrará en su soltería. Dios le honrará en su viudez. Dios le honrará en su vejez. Dios le honrará en su pobreza. Dios le honrará en su limitación o en su discapacidad. Porque delante de Dios, no importa que la sociedad le etiquete con el estigma de fea o con cualquier otro título, a los ojos de Dios, si somos fieles, somos preciosos. Eso es lo que dice la Escritura. Somos preciosos. Que Dios nos ayude a permanecer fieles a nuestra relación y a nuestra lealtad y fidelidad con Él. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora. cuando vamos a tu palabra, nos damos cuenta que por encima de la circunstancia de la vida, aquello que nos puede imponer etiqueta y marginar y hacernos pensar que estamos solos, que estamos abandonados, que no tenemos esperanza, que nuestra vida es un drama, vamos a tu palabra y encontramos que tu mirada compasiva, que tu misericordia está sobre nosotros.